una profunda pena en mi alma se ha metido desde que tú partiste aquella tarde gris. Mi pecho por tu ausencia lo llevo adolorido. Mis días son muy tristes, sin ti no soy feliz. Mis días son muy tristes, sin ti no soy feliz. He ido muchas veces al punto de partida, en donde para siempre mi dicha se esfumó. Parece ver tu imagen tan querida en el buque fantasma que de mí te apartó. En el buque fantasma que de mí te apartó. En mis labios conservo y el calor de tus manos paréceme sentir. También dentro de mi alma tengo el dolor acervo de aquella triste tarde cuando te vi partir. De aquella triste tarde cuando te vi partir. He ido muchas veces al punto de partida, en donde para siempre mi dicha se esfumó. Y me parece ver tu imagen tan querida en el buque fantasma que de mí te apartó. En el buque fantasma que de mí te apartó.